Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Y acompáñanos en Color Auditivo, con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Amigos, buenas noches, pues otro programa más de Color Auditivo, el día de hoy, pues 9 de mayo 2017, estamos con muchos eventos próximos, va a haber buenas exposiciones este fin de semana, y bueno, pues comentaba que en la ciudad ha habido muchos movimientos, todavía hay exposiciones que se están presentando desde hace 2 meses, mes y medio, que permanecen. Está la exposición en el Museo de Sitio, una exposición de Mujer y Arte, se llama esta exposición, que están por ahí participando algunas de nuestras amigas, Sandra Carvajal, Verónica Jiménez, uh-huh. Está Rocío Coffin también. Ya se va a terminar esa exposición, ya nomás queda lo que resta de este mes de mayo, para que vayan a verla. El Museo de Sitio está ubicado ahí en la presidencia. Es Corona, entre Pedro Moreno y Morelos. La entrada está por la calle de Corona, entonces no hay pierde ahí enfrente de donde se ponen a tocar. ¿Cómo se llama esta? El kiosco. El kiosco. Y donde se pone a tocar la banda. Así, ahí merotes, ahí está la galería del museo. Para que vayan a ver esta exposición de Mujer y Arte. También el viernes continúan las exposiciones. Va a estar la exposición del Café 48 de nuestra amiga Lala Trewick y va a estar también Gabriela Cebes. Esta exposición que, bueno, pues finalmente Sinfonía de Espacios Vivos se va a llevar a cabo este próximo 12 de mayo en Café 48. El domicilio es Morelos 2048, ¿eh? Está ahí en la colonia Ladrón de Guevara. Y bueno, Sinfonía de Espacios Vivos es una exposición que presenta Lala Trewick y Gabriela Cebes, que ya estuvo la semana pasada con nosotros Lala, aquí, que se rifó la pequeña pieza que nos trajo, que bueno, pues estaba padre, ¿no? El pececito. Bastante y que son las temáticas que está presentando Lala. Y bueno, también tenemos la exposición, que por cierto yo sí me di la vuelta a ver la de Arcanos. Esta exposición que se está presentando ahí en la Galería Adriana Valdés, Predicciones Arcanas, en la que participan Andrea Ibarra, Iván Gómez, Nim Obun, que estamos hoy, el día de hoy, estamos rifando la obra de Nim, que nos dejó ya pues hace 15 días. Ofelia Cue también está, Olivia Torres, y bueno, el performance estuvo a cargo de Celso Angulo, y en la música Lila Art, que esta chava toca el acordeón, así como especie gitano. Está padre, estábamos ahí en la exposición. Sí, estaba muy, muy padre la música que trae esta chava. Y bueno, Predicciones Arcanas va a estar todavía en exhibición ahí en la Galería Adriana Valdés, para que vayan y se den una vuelta. Esta es la que te decía de Mujer y Arte. Mira, está en Museo de Sitio. El jueves 9 de marzo se inauguró, pero la obra va a estar expuesta a marzo, abril y mayo 2017 se termina. Está Lorenza Aranguren, Sandra Carvajal, Rocío Coffin, Tony Guerra, Marta Magdaleno y Verónica Jiménez, La Mujer en el Arte. Creo que sí, mañana sí voy, mañana vengo al centro temprano. Sí, hay que ir a verla, porque la verdad sí, sí vale la pena. Vale la pena que todavía que la obra está expuesta por ahí, pues hay que echarse una vuelta. También aquí en la librería Purrúa, que nos queda aquí exactamente dos cuadritas, hacia, espaldas. Hacia el... Por Prisciliano Sánchez, está así como si fuéramos hacia Alcalde. Ahí está la librería Porrúa. Ahorita está la exhibición de Puerquito Fest, sexta edición. Son las alcancías características de Celia Rosales. Y su gran promoción. El año pasado fueron de barro, este año fueron de fibra de vidrio. No sé si te tocó entrar, Judas, ¿sí? No, te tocó. No me ha tocado participar. Bueno, ahí está la exposición. Está abierta para todo el año, ¿eh? Siguen haciendo exposiciones. Se van sumando siempre artistas todo el año. Y esta de Porrúa, pues no es la excepción. Se vino de Ajijic a Porrúa. Ahí está la exhibición, va a estar, se inaugura apenas el 5 de mayo, es el viernes. Como agosto, septiembre, va a estar seguro ahí en Niños Seres, en el hotel, en el Carlton, me imagino. Y va a andar brincando de un lado a otro, casi todos los meses hacen una exposición de Poquito Fest, aumenta y aumentan más artistas, enriquece bastante esa exposición. Sí. Termina el año y ya estaba pensando en lo que sigue en enero. Así es. Y bueno, también amigos, recordarles que todavía está la exposición, si usted va a andar por el fin de semana en Chapala, está la exhibición de Microcosmos, una exposición de Mari Carmen Souza, uh-huh. Que bueno, se inauguró desde el día 29 de abril, a las 7 de la noche fue la inauguración, pero va a permanecer hasta el 26 de mayo en el Palacio Municipal de Chapala. Los fines de semana está abierto el palacio precisamente para que los visitantes puedan pasar a ver la obra. Y bueno, también el sábado tenemos una exposición ahí en Cup Café, para que vayan a verla. Trazos del Tiempo, una exposición de Héctor Orozco. Ah, ok. Para que vayan a verla. Si sí, no te pregunto, no dices. Hay que ir a ver la exposición, está padre. Yo creo que vale la pena por ahí darse la vuelta. Esperamos que todos los cuadros van a estar a la venta, todas las piezas están a la venta. Y bueno, pues vayan, vean a ver qué les parece. Va a estar hasta el 9 de junio. Y bueno, ya tenemos la invitación para irnos este próximo viernes a Charlando con la Cultura con Alfonso Coliño Orozco, que quedó de venir también la próxima semana aquí con nosotros, que ya viene el Festival de Cine Independiente y va a venir con nosotros Alfonso, y el viernes estaremos en Charlando con la Cultura. Y bueno, pues los invitamos a la exposición Trazos del Tiempo, sí, una exposición que por ahí en conjunto salió el nombre padre, ¿no? Sí, muy padre. Y además también por ahí la sala de texto que se está por allá promoviendo mañana. Sala de texto por aquí. Sí, ya la tienes por ahí. Por aquí la tenemos, sí la tenía por aquí, ahorita te la muestro si la tengo. Y bueno, amigos, déjenme decirles que el día de hoy nuestra amiga Marisol López, bueno, no se le presentó un inconveniente, no nos va a mandar cápsula del Arte Comparte. Hasta la próxima semana tendremos esta intervención de nuestra amiga, que cada vez nos manda las cápsulas muy bien hechas, además de muy bien hechas, muy muy buenos temas, ¿no? La semana pasada, si recuerdan, estuvo la de Sor Juana Inés de la Cruz, que estuvo padre, y un poquito de historia. Nos manda a veces de un escritor, una escritora, o nos manda de algún músico también. Entonces, pues no es la excepción. Y el día de hoy vamos a poner algo de música también. Te comentaba si conoces, ubicas algo de Mongo Santamaría. No, a ver, ahorita lo escuchamos. Bueno, Mongo Santamaría, su nombre completo es Ramón Santamaría Rodríguez, más conocido como Mongo Santamaría. Él nace en La Habana el 7 de abril de 1922 y fallece en Miami el 1 de febrero del 2003. O sea, tiene escasos 14 años que partió. Fue un percusionista y director de orquesta cubano, una de las principales figuras de jazz latino. Introducido desde muy pequeño en el mundo de los ritmos africanos y cubanos, se convierte en la década de 1940 en uno de los grandes especialistas de las congas y los bongos en Cuba. En 1948 se trasladó a Nueva York en compañía de Armando Peraza. Trabaja después con diversas orquestas, entre ellas la de Pérez Prado, aunque un accidente y una larga estancia en el hospital le llevan al mundo de la droga. Una vez repuesto, trabaja con Tito Puente hasta 1958, grabando una docena de discos en ese periodo. Tras dejar a Puente, trabaja con Willie Boo, Cal Hader, en California, donde descubre y adopta el bossa nova de la mano de Ellis Regina. A partir de 1961, comienza a liderar sus propios grupos, incorporando a músicos como Joao Donato o Chick Corea, consiguiendo incluso éxitos de venta como Watermelon Man. Esta rola es de las más conocidas de Mongo. Y bueno, versión del tema Herbie Hancock, disco incorporado en el Grammy Hall of Fame en 1998. Después tocó con Dizzy Gillespie y Jack McDuff, aunque ya no volvió a liderar bandas propias. El día de hoy, bueno, pues traemos algunas piezas que estamos trayendo de un disco que se llama Afro Latin Jazz, este disco que se graba en 1969. Afro American Latin es un disco que se grabó en el 69. Bastantes discos que Mongo Santamaría, pues él ha grabado a lo largo de la historia y que ha tenido mucho, mucho auge. Ahorita vamos a escuchar algunas de las piezas que traemos seleccionadas de este disco. Es la de Mi Reina Guajira, Mambu Lake y Boogaloo Wow. Y bueno, pues el día de hoy, amigos, tenemos también un invitadazo aquí con nosotros, está nuestro amigo Judas Servín, que ya habíamos tenido intención de invitarlo al programa, platicar con él, porque la labor del escultor no es menos importante que la del pintor, ¿eh? Incluso es una labor que también tiene bastante peso, bastante presencia bastante en la sociedad. Y presencia, ¿no? Porque tú le preguntabas. Si son de bronce y son de mármol, son bastante pesadas. Judas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, pues aquí. Deja, sí, es bastante peso. También en el sentido conceptual, en el sentido. Digo, era broma lo del peso, ¿verdad? Creo que es tan importante un escultor como un pintor. Igualito. Así yo es. Creo que igual que un arquitecto, igual que un músico o cualquier artista. Exactamente. Creo que aquí no vamos a pensar que un artista o una forma de trabajar el arte es diferente o más valiosa que las demás. Yo creo que son complementarias. Así es. Yo creo que son complementarias y sin escultura no estaríamos hablando de pintura. De repente dices tú de algún pintor, es muy escultórico, un escultórico es muy colorido, un arquitecto sí. Es su espacio es muy pictórico. O sea, yo creo que todas las artes se toman de la mano para que el ser humano pueda llegar a un estadio mejor. Muy cierto. Así es. Y bueno, pues el arte, como dices, no es menos importante que la pintura. Ni la pintura ni la escultura. Digo, van de la mano. Ha habido tanto grandes pintores como grandes escultores. Y ha habido quien lo conjuga, ¿no? Quien sí. Ha sido muy buen pintor y escultor al mismo tiempo, ¿no? Platícanos, Judas, ¿tú desde cuándo empiezas con esta profesión del escultor? Yo con la profesión de escultura empecé justamente un 10 de mayo de 1998. O sea, mañana cumples años. Mañana hay pastel. Un 10 de mayo de 1998, hace 19 años ya. 19 años, sí. Comenzaste prácticamente ya, pues ya estamos a un día, ¿no? Sí. De cumplir los 19. ¿Y cómo te empiezas a ser aficionado a la escultura? ¿Qué te gusta? ¿Qué te llama la atención? Yo siempre estuve con arte, por decirlo, en mi casa había demasiado arte, mi papá siempre se dedicó a eso. Pues en mis tiempos de rebeldía yo no quería dedicarme a la escultura, yo quería hacer otro tipo de cosas. Justamente un 10 de mayo de 1998 me invitan a Ciudad Juárez a trabajar un escultor de allá. Y pues yo por aventurarme, por conocer nuevos horizontes, me fui a Ciudad Juárez. Allá estuve trabajando como 6 meses. Descubriste que la escultura era el mayor acto de rebeldía que pudieras tener. Exactamente. Incluso yo me fui huyendo un poco de aquí, de eso, del arte y todo eso. Incluso yo fui a trabajar y yo pensé que iba a ir pues por los refrescos a la tienda. Y cuando el señor vio que yo tenía habilidades, pues, órale, me dio la oportunidad y de ahí empezó mi gusto por la escultura. De ahí me devuelvo, a los 6 meses me devuelvo aquí a Guadalajara, incluso me traje esas obras a fundirlas aquí al taller de mi papá. Ahí fundimos esas obras y ya de ahí empecé a modelar, por decirlo de alguna manera, pero yo me enfocaba más al arte sacro, yo hacía más esculturas religiosas, casi obra mía no. Obra mía tengo, que será 2 años que empiezo a promocionarme yo ya con obra mía, pues. Con ideas tuyas. Ideas mías. Con ideas, con tu trabajo, porque, bueno, todo lo que haces es tuyo, toda la obra, aunque sea una copia de una pieza es tuya, pero vamos, ahora ya empiezas tú a combinar la creatividad, tu propia expresión artística con tu habilidad, sí. Que ya se funden y ya sale un Servín, ¿no? Exactamente. Un Servín ahí en este modelo. Y que ahora has estado trabajando bastante en estos últimos tiempos, he estado viendo que subes de repente... He estado muy activo porque, pues sí, o sea, el hecho de estar haciendo arte religioso sí es un poco limitante, pues, porque, pues, obvio, un Cristo no lo puedes firmar, o sea, un Cristo... Claro, pues es una reproducción de una imagen. Es muy limitante y sí, yo ya tenía ganas, pues, de empezar y empecé a hacer obra y como que a la gente le empezó a gustar mi trabajo y afortunadamente me he estado manteniendo activo este tiempo que ya empecé a dedicarme ya más a mí, pues, por decirlo de alguna manera. Y además que las redes sociales nos dan oportunidad de compartir casi al instante lo que hacemos. Exactamente. ¿No? Ahorita que escuché que no puedes firmar un Cristo, si es tu idea, sí lo puedes firmar, aunque no te permitiera. No se permite, exactamente. Pero en realidad, ahorita voy a esto, alguna vez me tocó con un buen amigo, Rafael Bravo, trabajar con un Cristo muerto, un Cristo sedente, un taller en madera, uh-huh. Y resulta que estaba firmado. Sí. Estaba firmado, lo que pasa es que tenía varias cosas ahí y estaba firmado por alguien. No supimos de quién fue la firma. Porque no hay registros de las firmas de quien hacía esto. Sí. Pero esa seguramente la firmó alguien. Y era un Cristo especial, estaba muy sangrado, tenía mucha pintura, tenía mucho óleo, tenía mucha pintura señalando sangre. Ajá. Era un Cristo, ¿cómo le llaman? Que tenía corazón, que tenía dentro del pecho. Sagrado corazón. Tenía una cajita. Ah, ya. Y tenía monedas, tenía... Se movía el corazón ese de alguna manera y tenía la herida. Y le metieron monedas, tenía monedas de 1901, 1903, algunos metales que también señalaban que eran antes de 1900. Sí. Era un muy antiguo, la imagen esta, la pieza esta. Y lo que a mí se me hiciera... Una, que era un Cristo con corazón, porque lo movías y se oía el corazón. Se oía el corazón, ¿por qué? Porque lo habían hecho con una cajita en el tórax. Y dos, que le podías meter algo ahí, o sea, que de alguna manera habían dejado a lo largo de la historia señalado eso con monedas de diferentes años. Sí. No sé, la más nueva que encontramos sería 1970, 1980, creo, una monedita pequeña, porque era pequeño el orificio. Y y yo me acuerdo que de alguna manera encontró la manera de quitar de mostrar lo que había dentro, porque estaba cortado, pero no se notaban las muestras. Entonces yo estuve casi hasta el final de la restauración esta, lo dejó casi igual de donde había sangre, pero estaba totalmente bañado en sangre el Cristo, y era un Cristo muerto, un Cristo sedente. Y no sé ni de qué templo, de quién se lo encargó que hiciera esto. Pero estaba firmado, eso sí. Estaba firmado en una de las partes más sangrantes. Entonces, sí. Junto a la sangre ahí había una firma, y sí decía un nombre, de alguna manera, que no era, y era una escritura, pues, ¿qué será? No actual. O sea, era caligrafía, con caligrafía, sí. El nombre, no entendíamos, no me acuerdo qué decía. Encontramos una palabra o media palabra a la hora de la firma, pero eso lo dejó, más bien le puso un poco de laca y lo protegió la firma, para que quedara por si algo, ¿eh? Pues algo alguien... Alguna vez alguien lo volvió a ver y te puede quedar constancia de que alguien lo firmó. Alguien lo firmó, pero sí lo firmaron. Sí, estaba firmado ese y era de 1800 y tanto la pieza. Así es, ¿eh? Quizás pueda ahí, sí, a lo mejor sí la podemos hacer siempre cuando es un original más que aporte tuyo, ¿no? Haces un Cristo del concierto del Corcovado, pues tienes que firmarlo y en una losa grandota. Para que se note, ¿no? Que sepa. Amigos, vamos a ir a escuchar una de las piezas que trajimos de nuestro queridísimo Mongo Santa María. Mi Reina Guajira se llama esta pieza, vamos a escucharla y no se vayan porque todavía tenemos más color auditivo y tenemos mucho que platicar con Judas. Ahorita vamos a ir, apenas estamos empezando a calentar motores, todavía nos van a salir más historias. Vamos a escuchar a Mongo y regresamos. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Thank you. Continuamos con un buen color auditivo. Regresamos, amigos, de esta pausa. ¿Qué te pareció Mongo Santa María? Rica. Se antoja para estar así en la mera chamba, ¿no? Estar ahí. Algo movidito, ¿eh? Algo movidito, ¿no? Está. Para trabajar, para tener actividad. Pues, actividad. Cubano, mezcló el jazz con el bossa nova y con un montón de estilos así afroamericanos, ¿no? Pues, o sea, ahí está la mezcla de Mongo Santa María. Amigos, síganse anotando. Tenemos en nuestra página de Facebook, Color Auditivo. Estamos ahí todavía recibiendo sus anotaciones para que se lleven esta pieza de nuestra amiga, ahí se me fue su nombre, Nim, que nos está regalando esta pieza. Nim Obun. Nim Obun. Entonces, bueno, ya están por aquí algunos anotados. Gamino Geocampo, que está anotado ya para participar. Saludos. Ahora, Gamino. Jueves no se pudo apuntar. Ahora no me pude apuntar. Y, bueno, apuntaba. También le mandamos saludos a nuestro amigo Damián Canales, que nos está escuchando ahorita. Y que, bueno, también yo creo que está ahorita en la chamba. Damián también es escultor y hace sus trabajitos ahí por encargo, Damián. Muy bueno. Y que, bueno, hemos tenido algunas pláticas con él. No sé si lo conoces, sí, ¿verdad? Sí, lo conozco. Bueno, sí. Aquí está. Te mando saludos también, Judas. Gracias, también gracias. Te mandamos. Igualmente. Y, bueno, pues ahí estamos en contacto. Judas, platícanos. Nos decías que te fuiste un tiempo, regresaste. Apenas hace 2 años comienzas a hacer tu obra. Mi obra, sí. Después de un trabajo... ya dijimos que mañana cumples años, ¿va? Mañana sí, cumples 19 años, mañana, 19 años de estar en la escultura. Y platícanos, ¿qué te ha sido para ti más fácil o difícil en este trayecto en el arte? O sea, ¿te ha costado trabajo alguna técnica o algo que no te gusta, que te gusta, que te encanta? En realidad las técnicas no me han costado trabajo. Lo que sí se me ha hecho un poco complicado aquí en Guadalajara son los espacios. Sí. O sea, a mí no me gusta mucho exponer, sí soy medio rebeldón para eso de las exposiciones, pero las pocas que amigos me han invitado, sí batallamos para colocar. Es difícil exponer escultura, ¿eh? Sí, exactamente, por lo regular te piden que lleves donde colocarla y pues en realidad muchas veces uno como escultor... Tú trabajas la escultura, no la base. Exactamente, no tenemos dónde, o sea... Y sí, o sea, es lo que se me ha hecho un poco complicado aquí en Guadalajara. Hay pocos espacios en Guadalajara que permitan o que tengan la infraestructura como para que exponer escultura, ¿no? Sí, yo siempre lo he dicho, que Guadalajara es una ciudad de pintores. O sea, casi escultores no... Casi no. Digo, sí hay escultores... Ahora, el año pasado apenas falleció este gran maestro, el que hizo Miguel Miramontes, hizo varias esculturas. Sí. De ahí en el caballo que está en ecuestre, es la posición, ¿eh? Que está aquí en el parque... Parque Morelos. Está la Brasil, la escultura en la Plaza de Brasil. La que está ahí en el ahí por mi casa, ahí en el Estadio Jalisco, esa también la hizo maestro Miguel Miramontes. Casi muchísimos de los hombres y mujeres ilustres, hombres ilustres casi todos los hizo. Pues, de la rotonda. Cuando ingresaron las mujeres, creo que nada más una. Pues una es de él, no sé, un torso, no soy Sí. Y nos comentabas que estás, recién trabajaste una fundición de una pieza grande, ¿va? Sí, se trabajó una pieza para Ciudad Guzmán, la que está ahí en la entrada, la pura entrada de Ciudad Guzmán, le llaman la Zapotlatena. Se fundió, es de un escultor, no recuerdo el nombre ahorita, de 5 metros de altura. 5 metros, ¿esa te la echaste ahí en tu taller? Sí, ahí en el taller, ahí se hizo. Oye, y entonces entre lo que haces ahorita tuyo y lo que de repente le fundes a los demás artistas, sí, con eso estás ahí llevando el día, sí, ¿no? Sí, con eso ahí se va. Ahorita sí en estos meses sí me he detenido un poco con estar maquilando la fundidora, porque sí estoy trabajando en obra mía, mucha obra que tenía, que me estuve deteniendo, y ahorita estoy enfocándome más en eso, a fundirla. O sea, a fundir mi obra, sí. O sea. Y por ejemplo, cuando tienes una idea, ¿cómo la empiezas a trabajar? ¿Desde el boceto o agarras directamente el material y lo empiezas a moldear? Todo depende de mi estado de ánimo. Te diré que hay ocasiones en las que se me ocurre y agarro la plastilina y todo sale de la mente. Hay veces que sí, tengo más paciencia y me pongo, boceteo y pero casi por lo regular yo es de la agarro la plastilina y tracas, o sea, lo hago. O sea, no no boceteas tanto, vamos. Soy un poco desesperado para eso. Fíjate que ahorita que nos escucha nuestro camarada, colega Damián, me decía él también, Damián es muy bueno también para hacer los rostros. Y buenísimo, hacer, la verdad. Y luego me decía un día, es que yo me desespero dibujando, yo no puedo dibujar, dice, me es más fácil agarrar la plastilina y directamente hacer el moldeo. Entonces, y para mí, por ejemplo, yo le digo, yo estoy a la inversa, como yo dibujo más, a mí no se me complica en un dibujo sacar los volúmenes, porque ya estoy acostumbrado a verlo así, ¿no?, del papel y sacar el volumen, pero cuando trato de jugar con la escultura me cuesta un poco de trabajo, porque no estoy acostumbrado a trabajar con las manos en esta dimensión, ¿no?, que ustedes están totalmente preparados ya tu cerebro para poder irle haciendo... Pues no sé, a lo mejor si haces un rostro, pues le vas haciendo las concavidades de los ojos, vas haciendo los volúmenes de la nariz, de las aletillas, los labios, y pues para mí de repente, como es algo nuevo, se me complica. Pero yo creo que agarrando la onda, pues ya, ¿no? Nos vamos. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Hay que empezar a acostumbrarse, ¿no? El material es diferente. Así es, la práctica. Practicar. La práctica, sí. Y ahorita, ¿qué estás haciendo de lo tuyo? ¿Estás trabajando en una temática? ¿En algo en específico? Desde el año pasado empecé una serie que le llamo Los Hedonistas, y estoy trabajando ahorita en esa obra. Incluso hice 10 obras de ese el año pasado, pero incluso allí iba a parar la serie, pero las ideas siguieron dando y ahorita ando trabajando ahorita en eso, en esa serie. Sí, sobre todo si trazas en plastilina. Sí. Te aseguro que estás haciendo una ya preparando para la fundición, y se va la plastilina y empieza a hacer otra, porque ya tiene la continuación de la de la historia, ya tiene, o la contraparte de repente. Exactamente, ¿no? Más sobre todo cuando escoges temas que de repente pueden ser controversiales o pueden ser Te avivan. Exactamente, sí, o sea, a veces que las ideas surgen, pues uno estás terminando, a veces estás empezando una obra y ya en la mente ya tienes la otra, y a veces estás haciendo dos obras casi al mismo tiempo, y pues bueno, es a mí lo que me gusta mucho de la escultura, pues una, los volúmenes, pues el poder tocar el material, el ensuciarte las manos, o sea, eso me gusta mucho a mí, pues. El vestirte de barro. Exactamente. El vestirte de plastilina. De yeso. Fíjate que yo al principio tenía un poquito de aversión, ahorita que comentaste la plastilina, de repente a mí el olor de la plastilina normal me molesta, pues no me gusta mucho. Pues hay una que huele como a miel. No, pero fíjate que ahora descubrí que hay plastilina sin olor, ¿va? Sí. Hay una plastilina, la que es especial para trabajar, la que ustedes usan. Esa no tiene olor y no huele como a petróleo, como la que usan en la escuela. Sí, esa no me gusta el olor, no sé, no me molesta. Es que es el material más barato y huele feo. Huele así como pues a petróleo, no sé, no huele muy muy penetrante. Y yo decía, no, si todas las plastilinas para trabajar son así, yo no creo que nunca voy a poder hacer una escultura. No, pero ya vi que hay plastilina especial, entonces dije, pues esta sí es la buena. Sí. Y se trabaja bien a gusto. Pues ahora con lo del Porquito Fest, yo trabajé una pieza con Damián ahí en su taller. Estuvimos trabajando me estuvo asesorando cómo ir haciendo el porquito. Y le metí ya ahora sí algunas cosas con plastilina epóxica, que se me hizo muy padre estar trabajando con la plastilina epóxica. Que es nomás que tienes que trabajarlo rápido. Sí. Y ya me enseñó un poquito a trabajar con ese tipo de material. Pero bueno, la escultura hay infinidad de cosas, ¿no? Sí, en la escultura puedes trabajar en muchísimos materiales. Pues bueno, los que yo más me acostumbré a trabajar es la plastilina, el barro, el yeso directo. Son los que más domino. Madera casi no. Sí, pero en realidad se me hace muy tardado. Y como yo soy muy hiperactivo. Que tú estás haciendo y estás moldeando. Exactamente. Y la talla no es tanto moldeo, estás sacando. Es a quitar. ¿Sí? Estás sacando. Sí, de la pieza que ya está terminada, porque el tronco ya está terminado. Tú estás sacando la idea que tienes ahí. Exactamente, ¿eh? Es como dicen, la madera, para la madera se esculpe, la plastilina se modela. Bueno, es que está el proceso de sustracción y de... Sí. Y de, y adición. Adición, sí. Porque en la plastilina le vas añadiendo y le vas quitando. O sea, haces estos dos procesos, ¿no? Sí. Que puedes tanto añadir como quitar. Como y quitar. Eso te permite. Y hay otras técnicas escultóricas que a lo mejor no te lo permiten. Por ejemplo, la madera, la talla, pues sí. Nada más es de quitar. De eso quitar, no le pones. Esa nada más le quitas, ¿no? El mármol ya. El mármol nomás le quitas, no le puedes poner. Y yo creo que la plastilina es uno de los más maleables. Sí, muy versátil. Por así decirlo, ¿no? Porque, sí. Digo, si te equivocas en alguna parte, faltó el UNE, ¿no? Le agregas poquito más, no pasa nada, ¿no? Pero en la que sí, ya no le puedes aventar. Y a veces qué buenas equivocaciones te das cuando le dices, ay, cariño, entonces también le saco aquí, le saco allá. ¿Qué? Y empieza otra cosa diferente. Y acabas ya con algo diferente, ¿no? Sí, así pasa. Amigos, no se vayan, tenemos otro corte musical, vamos a ir a escuchar todas las piezas de Mongo. Todavía tenemos programa, todavía falta un ratito. Ahorita le vamos a pedir a Judas que por ahí nos platique algunas anécdotas de oye, 19 años, pues más de alguna, ¿no? Más de alguna nos puede contar ahorita. 19 ¿no? años menos un día. ¿No? Menos un día. Menos mañana, un día. Porque mañana tenemos, pues yo creo que pastel, a lo mejor hacemos un, ¿qué será? Un pastel pero con chelas, ¿no? Bien esculpido. Bien, vamos a escuchar otra pieza, Mambo Lake, se llama esta pieza que vamos a escuchar de Mongo. Acuérdense que estamos escuchando este disco de afro-latin, afro-música que combina el jazz con la música afro-latina. Escuchamos algo de Mongo, no se vayan, síganse anotando, por ahí tenemos todavía cabida para que se anoten para esta pieza. Y bueno, pues regresamos en breve, vamos a escuchar la pieza. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. We'll be right back. Continuamos con un buen color auditivo. Bueno, pues, ¿qué te pareció esta segunda pieza de Mongo? Sí, rica la música. Está, pero sabrosa, ¿verdad? Amigos, bueno, estamos ya de regreso en esta ya parte casi final de nuestro programa. Pero bueno, todavía tenemos algunas cosas que platicar. Gracias a los que están anotando para la rifa de la pieza. Está Gavino, está Damián, también está Celia Rosales, que también está ya anotada para la pieza. Y bueno, pues Celia, te mandamos saludos y ya hicimos comentario de la exposición de Puerquito Fest Sexta Edición, que está aquí en Porrúa. Entonces, pues bueno, para que vayan a visitarla, va a estar creo que todo este mes, ¿verdad? ¿Me permite saludar a Celia? Sí, claro. Oink, oink. Oink, oink, dice. Celia, te mandamos saludos, gracias por anotarte. Ya estás participando para la pieza de NIM. Y bueno, la pieza viene ya enmarcada, fíjate, ya trae su marco. Es un pequeño grabado al linóleo que nos dejó nuestra amiga NIM. Y bueno, ya está con su marco, ya está lista para colgar en la pared. Y además, nos la trajo con todo y su certificado de autenticidad. O sea, yo creo que se lució aquí nuestra amiga, ¿verdad? ¿No era dibujo? No, era una... Ah, sí, era un dibujo con tinta, ¿verdad? No era, sí, grabado. Es un dibujo a tinta, sí, china, sí, sí, cierto. Pero está muy padre, ¿eh? El dibujito, sí. Está muy muy bien hecho. Y bueno, pues aquí está lista para que se vaya, sí, con yo uno de ustedes. Sí, me haber visto un dibujo a tinta, no un grabado. El grabado, ¿quién de quién era? Bueno, después nos regalaron un grabado también para él. Para el programa, ¿verdad? Así es. Y bueno, amigos, sigue aquí con nosotros Judas, que estamos platicando ya con él sobre toda esta travesía que ha estado haciendo en el arte. Y bueno, nos ibas a platicar alguna anécdota en estos 19 años ya casi cumplidotes. Algo que te vi, de hecho vi que por ahí estaban, no sé si colaboraste con Alberto Salcedo. Sí. Le hicieron una pieza al maestro. Se la restauré solamente. Esa pieza la trajo de México. Sí. La trajo y le dimos nomás nueva pátina. Sí, le dieron una pátina a la hace pieza. Hace 15 días fue cuando estuvo aquí el maestro ahí. ¿Y trabajaron tú y Alberto o tú la pieza nada más? Entre yo y Alberto, sí, entre los dos, ahí le trabajamos a la pieza del maestro. Pues estuvo padre porque sí, la pieza a mí en lo particular se me hizo muy, muy padre, pues, ¿sí? O sea, característica de la obra de Arturo Rivera. Muy buena, está muy buena Rivera, la pieza. Y se me hizo muy padre a mí la pieza, o sea, característica de sus personajes. Y bueno, por ahí vi que publicaron ellos que estaban haciendo la chamba esta de... Sí, le dimos ahí su manita de gato. Una pátina, quedó padre, a mí me gustó mucho. Sí, no estaba tan grande, ¿verdad? Era una pequeña medianona, ¿no? Pues la como casi poquito más bajito de tamaño natural estaba la chica, sí. La pieza. Sí. Y a ver, pues platícanos alguna anécdota en estos 19 añotes de trayectoria. No, pues ha habido bastantes, pues, pero... Pues la más que pues que recuerdo, pues, de esa cuando me fui a Ciudad Juárez, que digo que me fui huyendo prácticamente del arte, porque pues a mí no me gustaba el arte. Incluso desde pequeño mi papá me inculcaba mucho el arte, incluso tengo piezas fundidas que a la edad de 5 años yo las modelaba y él me las fundía. Entonces, cuando uno crece, uno empieza como a hacerse un poco rebelde, ¿no? A no querer hacer lo que los papás dicen. Y entonces, yo no quería ser escultor. Me voy a Ciudad Juárez y descubro que... Que no había más. Que no había más. Sí, que no había más, exactamente. O sea, y pues, en esto hay que uno mantenerse vigente, no desesperarse y estar firmes. Y trabajar continuamente. Exactamente. ¿Qué te gustaría llegar a ser? ¿Cuál sería tu sueño en la escultura? Sueño de trabajar, trabajar, o sea, en una ocasión me preguntó una persona hace poquito, que si yo me consideraba que yo ahorita estaba en mi mejor momento. Yo dije, yo siento que yo desde que nací he estado en mi mejor momento, o sea, yo para mí, la fama o ganar mucho dinero, o sea, no lo considero mi mejor momento. Mi mejor momento es ahorita, trabajar, sentirme satisfecho y cada día, cada momento, en cada trabajo. En cada trabajo, y ese es mi mejor momento, yo no ocupo más. Yo creo que cada vez que empiezas una pieza nueva, es un nuevo reto, ¿no? Exactamente. Cada pieza es un reto. Cada pieza es un reto, sí. Y cada pieza la vas haciendo, la imaginas de una manera al inicio, termina siendo a lo mejor de otra, porque te lleva, el transcurso de la pieza te lleva a diferentes puntos de partida, sí, de salida, de caminos, que terminas haciendo otra cosa, a lo mejor con muchísimo mayor expectativa que la que tenías al principio. Exactamente. Y que te satisface, ¿no? Algo muy curioso que me pasó a finales del año pasado, no sé si vi una serie que hice de unos hipopótamos que le titulé Los Viajeros. Esa serie, yo la empecé como un juego, o sea, yo no pretendía hacerla, yo nomás, un día se me ocurrió, hice un hipopótamo y ahí le puse un globo y medio extraño y ese rollo, y lo vio una persona, un coleccionista, le gustó mucho, hazme más, o sea, y pues es curioso pues que a veces lo que uno no pretende o que no tienes tan mentalizado hacer, o sea, a la gente le gusta, y de ahí empecé a surgir, a sacar ideas, y al fin de cuentas salió una serie de 17 piezas de viajeros. Creo que cuando empiezas así, te das cuenta de lo que haces, es más divertido de lo que creías, ¿no? Exactamente, y, así y, pasa. Y lo que se complementa mucho con lo que tú dijiste hace ratito, que este es el mejor momento. ¿Sí? Es el mejor momento, yo me imagino, que es para cada quien cuando haces lo mejor de ti. Exactamente. Cuando te diviertes como enano, cuando ¿sí? estás haciendo lo que estás haciendo, lo que estás haciendo ese día, lo que te tocó hacer ese día, lo que decidiste hacer ese día, sí, con las expectativas y quizás diferentes, pero con los resultados que te agradan en ese momento. Exactamente. Seguido me preguntan que si yo le enseño a mi hijo a modelar. Le digo, no, en realidad yo aprendo de él. O sea, yo no le enseño, yo aprendo. O sea, claro, yo juego con los materiales. ¿No? Fíjate que te preguntaba que cuál era tu sueño en la escultura, porque todo lo que hacemos día con día, las personas al momento de levantarse debemos de tener un sentido, nuestra vida debe tener un sentido, sí, y nosotros como artistas lo encontramos a través del arte, y creo que nunca terminamos de explorar, o sea, siempre estamos explorando como niños exploradores, y me acordé de una frase que decía Walt Disney. Dice que tus sueños sean tan grandes que nunca termines de cumplirlos, porque el sentido de la vida es ese, perseguir un sueño que nunca vas a alcanzar. O sea, eso te va a mantener vivo durante toda tu vida. Nuestra vida es muy corta, ¿no? ¿Sí? Entonces dicen, pues valga el dicho que dice que hay más tiempo que vida. Pues es cierto, ¿no? O sea, si tú persigues un sueño que tú sabes que es tan grande que a lo mejor no lo vas a alcanzar, pero vas a dejar para que otro lo continúe. Eso es lo interesante, ¿no? Yo espero que haya tan locos como yo en el próximamente. Así es que... Así es que vamos a dejar huella para que otro la siga caminando, ¿no? Amigos, se nos termina el tiempo. Pues no nos dan más que agradecerles que nos estén escuchando. Gracias a Judas que estuvo aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes. Falta mucho tiempo. Aquí estuvo también tu hijo. ¿Cómo te llamas? Marco Leonardo. Aquí está también el hijo de Judas que estuvo aquí todo el tiempo en la mesa, atento a lo que decía su papá. Y bueno, Celia, Gabino, Damián, a todos nuestros radioescuchas que estuvieron al pendiente. Jacobo en los controles, Niño en el micrófono, también un servidor Héctor Orozco. Recuerden, nos vemos este próximo sábado, 13 de mayo, a las 7 de la noche ahí en el Cub Café. Es calle Privada Andrés Terán número 9, esquina Justo Sierra, a una cuadrita de Chapultepec, media cuadra de Chapultepec. Entonces ahí los esperamos este sábado para inaugurar. Que no se vayan de antro, que se vayan trazos ahí del tiempo. Pues que primero lleguen ahí hasta las 7, echamos un tecito, un cafecito, y luego de ahí ya las chelas después, porque ahí no venden, pero está padre que vayan a ver la obra, ¿no? Vayan a ver la obra, están todos invitados. Muchas gracias. Y pues ya nos vamos, nos quedan unos minutos, vamos a dejarlos con la última pieza de nuestro amigo Mongo Santamaría, Boogaloo Wow, se llama esta pieza, vamos a dejarlos ya para terminar el programa, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Jacobo, que estuvo en los controles, él se encarga de despedirnos. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Color auditivo.radio@gmail.com. Hasta pronto. From the back of the room.